Y hablan justamente del maravilloso privilegio que tiene el creyente. ¿Y cuál es ese privilegio tan grande? Ya es algo maravilloso para el creyente, la gracia de la salvación. Pero saben, Dios no nos lanzó sencillamente, bueno, ahora ya son salvos ustedes, y vivan sus vidas, a ver, así como puedan. ¿Qué quieren? ¿Quieren que ahora me ocupe otra vez de ustedes también? Pues Dios no dice eso. Dios no nos dejó desamparados en este mundo al cual ya no pertenecemos. Sí, es cierto. El creyente ya no pertenece a este mundo. El creyente termina siendo un peregrino y un extranjero en este mundo. Ciertamente y lamentablemente amamos demasiado a veces las cosas de esta vida, las cosas de este mundo, y eso termina complicando mucho la vida cristiana. Sin embargo, lo que somos extranjeros, somos peregrinos. Nuestra ciudadanía, dice Pablo, está en los cielos. Pero sí, debemos de lidiar con muchas aflicciones en esta vida. Sin embargo, tenemos un privilegio más. Dios no nos desamparó en este mundo para que lidiásemos con el mundo así, solos. No, de ninguna manera. Dios nos dio además el privilegio de la dicha de caminar con Él. Sí, hermanos, el creyente es llamado a caminar con Dios, y es lo que justamente el apóstol Pablo animó a los hermanos corintios y les exhortó sobre tres fundamentos esenciales que permiten que la vida cristiana en realidad se torne una vida dichosa, maravillosa. Así que, hermanos, acabamos de cantar un himno maravilloso que habla justamente de esa vida que vivimos diariamente. Nosotros podemos tener sendos conocimientos, sendos entendimientos de cosas muy profundas, pero finalmente, al fin y al cabo, enfrentamos en el día a día cosas que a veces, en principio, parecen insignificantes, pero que terminan complicando en verdad nuestras vidas. Por eso es que necesitamos tener conocimiento y entendimiento de cómo desenvolvernos en esta vida. Como creyentes, cómo salir victoriosos en medio de las luchas diarias. Entonces, les animo, hermanos, a que el próximo domingo puedan volver a participar, los que ya han empezado, pero los demás pueden acoplarse. Es maravilloso el estudio que vamos a ir teniendo. Puede ser esencial para su vida, para que usted, como creyente en Cristo Jesús, sepa que tiene un privilegio maravilloso, andar con el Señor, que en verdad la vida cristiana debe de tornarse para usted algo maravilloso, algo abundante. Vamos a orar en este momento, y así vamos a pasar al mensaje que tenemos preparado para esta noche. Recuerden entonces, el próximo domingo continuamos la dicha de andar con el Señor, la dicha de caminar con Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en este momento, porque una vez más tenemos el privilegio de abrir tu palabra. Aquí estamos, Señor, para poder aprender más de ti. Creemos, por tanto, Padre amado, que permitas que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, conforte nuestros corazones y que nuestros pensamientos estén plenamente concentrados en esta hora en tu palabra. Sé pues con tu paz en nuestras vidas, en el nombre de Jesús oramos. Amén. El tema del avivamiento, porque es el tema que vamos a tratar en esta noche, el avivamiento es todo un tema en el tiempo en el que vivimos. Es un tema que está muy de moda porque en realidad vivimos en un mundo en que la cristiandad se encuentra somnoliente. Y hablamos al hablar de avivamientos, hablamos de un despertar. Y tal es así que, siendo una gran necesidad el despertar de la cristiandad genuina en medio de este tiempo, tenemos efectivamente de parte del adversario también sendas propuestas que radican sobre la base de hombres y no de Dios, que presentan alternativas de avivamientos, falsos avivamientos, que terminan siendo de mucha confusión para la vida cristiana. Avivamiento, hermanos, es justamente una experiencia única en la vida del creyente. Cuando el creyente en Cristo Jesús termina por tener un despertar espiritual, es algo maravilloso. Es una experiencia que se da casi siempre cuando una persona genuinamente llega a conocer el Evangelio de Jesucristo. Es algo maravilloso esa persona que empieza esa nueva vida. Lo empieza con mucho entusiasmo, con muchas ganas, con mucho deseo, con muchos proyectos en mente. Ama tanto al Señor que dedica casi toda su vida. Ahora bien, debemos de entender y ser conscientes que, tristemente, en el transcurrir de los años y los tiempos de nuestra vida cristiana, terminamos también como muchos somnolientes. Necesitamos un verdadero avivamiento en la vida cristiana. El pueblo de Dios, la iglesia, en medio de este tiempo, necesita ser avivado. Ahora, debe ser un verdadero avivamiento. No debe ser algo que tenga que ver con propuestas humanas, con pasatiempos, no. El verdadero avivamiento puede traer a la iglesia y para el creyente en particular la solución de muchos de sus problemas. Hay tantos problemas que afectan la vida cristiana que terminan siendo parte del plan de Satanás por desmoronar nuestras vidas, por entorpecer el propósito de Dios en nosotros. Si diéramos paso a que el Señor avive su espíritu en nosotros, la iglesia y los creyentes en particular, tendríamos muchas respuestas a incógnitas de nuestras vidas. Tendríamos en verdad solución a muchos de nuestros problemas. Un avivamiento en medio de la iglesia, en el corazón del creyente, permitiría un avance del evangelio. Permitiría justamente un entusiasmo por hablar de Cristo a otras personas. Un verdadero despertar espiritual torna victoriosa la vida del creyente, torna victoriosa la vida de la iglesia. La gran pregunta que podríamos hacer en esta noche es: ¿tiene usted una vida victoriosa? Cuando usted se encuentra enfrentando las tentaciones de la vida, cuando usted tiene que afrontar diariamente los problemas, las circunstancias que golpean cotidianamente nuestras actividades, pregunto yo, ¿tiene usted victoria en esos momentos? ¿Puede usted, después de acabado esos momentos de luchas, estar firme y considerar, Dios me ayudó a vencer en esto? ¿O es que casi siempre, como muchos, terminamos cediendo? El avivamiento, en verdad, permite victoria en la vida del creyente, pero el verdadero avivamiento debe nacer en el corazón de la persona. No viene de afuera. El avivamiento no es producido por causas externas, sino causas internas. El avivamiento debe de nacer en el corazón del creyente. Se debe llevar a cabo en la vida del creyente. Además, el avivamiento es algo individual, no es algo colectivo. El avivamiento nace en una persona y de allí se expande y es una bendición. Quiero justamente compartir con ustedes la experiencia de alguien en la Biblia, alguien conocido con el nombre de Ezequías. Ezequías, con apenas 25 años de edad. A veces queremos llegar a considerar o tener en menos o en poco la juventud de nuestros hermanos o de nuestras hermanas. Y la Biblia mismo, el apóstol Pablo advierte a Timoteo que ninguno ponga en poco tu juventud, nadie tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo. Así que, cuando se trata de avivamiento espiritual, no importa la edad, no importa la condición de vida, no importa la situación que usted como creyente pueda estar atravesando o viviendo, se puede dar. Y este hombre llamado o conocido como Ezequías, así como Daniel, José, Samuel y otros tantos en la Biblia, terminó siendo justamente ejemplo de esto que vamos a tratar en esta noche, el avivamiento espiritual. ¿De dónde procede el avivamiento? Es decir, ¿cuál es la fuente del avivamiento? Hay algunos que consideran de que la fuente del avivamiento es una iglesia fervorosa, es decir, allí en ese lugar donde se hace mucho ruido y ese lugar en donde todo el mundo habla, grita y hay mucho movimiento. ¿Será esa la fuente verdadera y genuina? Otros consideran de que, bueno, el avivamiento tiene como fuente personas ungidas, personas en realidad que influencian en las masas. ¿De dónde procede el genuino avivamiento, el genuino despertar en la vida cristiana? Me gustaría que busquen en sus Biblias el libro de Segunda de Crónicas. En el Antiguo Testamento, el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 29. Y vamos a ver justamente la experiencia, el testimonio de este hombre conocido como Ezequías, que terminó siendo, después de David, uno de los reyes de Israel, que fue en realidad un ejemplo de vida. Entonces busquemos en nuestras Biblias, Segunda de Crónicas, capítulo 29. En el Antiguo Testamento, entonces, el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 29. En principio quiero leer con ustedes los versículos 1 en adelante, pero tenga usted presente, marcado su Biblia en ese pasaje bíblico, sin perderla, porque vamos a regresar para seguir el desarrollo de este tema. Dice así, Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículos 1 y 2. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Bien, hermanos y amigos, acá nosotros encontramos, y justamente aquí nos vamos a detener, porque encontramos una respuesta, es decir, un testimonio fehaciente de la fuente del avivamiento. Y es que en el versículo 2 que acabamos de leer, se afirma de Ezequías, este joven de 25 años, que tenía a esas alturas de su edad, una gran responsabilidad. Era nada más y nada menos que el rey de Israel. Él comenzó a reinar con apenas 25 años. Tenía la gran responsabilidad de administrar todo un pueblo, toda una nación. Ahora bien, hablamos en términos de avivamiento, de un despertar espiritual maravilloso. Y este tiene como fuente el versículo 2, y dice así de Ezequías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Lo que vemos aquí como esencial, con esencial importancia, es que comenzó a obedecer al Señor en la práctica. Obedeció a Dios. Ezequías obedeció a Dios. Y esto nos va a llevar justamente a apreciar por lo menos 7 principios que podemos apreciar en este relato bíblico que permitió que Ezequías pueda en verdad tener un despertar espiritual que terminó impactando la vida de los líderes del pueblo de Israel y por supuesto también el pueblo en las masas. Fue una gran bendición. Si nosotros empezamos a estudiar el tiempo en el que reinó Ezequías, terminó siendo en verdad un gran avivamiento que impactó todo el pueblo, toda la nación. Lo primero que nosotros podemos apreciar aquí y tomar como un principio que permite que la vida de una persona que cree en Dios y ha confiado su vida en sus manos, a que pueda entrar en un espacio en el que verdaderamente termina vivenciando un despertar espiritual, es que la obediencia es la fuente, es el primer paso que puede permitir que una persona pueda experimentar ese despertar. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Esto es algo fundamental. La obediencia es esencial. A raíz de la obediencia viene el avivamiento. Se despierta la persona en una vivencia de santidad, de compromiso y plenitud, una vida victoriosa. Si nosotros vamos por un instante al libro de Jeremías capítulo 7, si busca usted en su Biblia Jeremías capítulo 7 y empezamos a leer el versículo 23, vamos a encontrar lo siguiente. Jeremías capítulo 7, en versículo 23 dice así: Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. ¿Acaso no es del interés nuestro el andar bien? ¿Acaso usted, dígame, quiere andar o vivir mal? ¿Es acaso del interés del creyente vivir una vida de mala forma, de mala manera? Y si estuviera en verdad en nuestro deseo, en nuestro anhelo justamente, el andar bien. Aquí el Señor nos presenta justamente palabras persuasivas al respecto. Les mandé diciendo, escuchad mi voz. Escuchar la voz de Dios viene a ser la fuente que fundamenta un avivamiento espiritual. De esto hemos hablado en otros estudios, justamente cuando con mucho tratamiento fuimos afianzando la importancia de ser sensibles a la voz de Dios. La importancia que tiene en la vida cristiana el oír la voz de Dios, ser sensibles a la voz de Dios. El creyente tiene oídos para oír. Y nos preguntamos, ¿oímos en verdad lo que el Espíritu pretende enseñarnos o decirnos? En la voluntad de Dios está que nosotros escuchemos su voz. Si tan solo diéramos caso a la voz de Dios, si tan solo fuéramos sensibles a la voz de Dios, si tan solo diéramos atención a la voz de Dios, Dios tomaría gran parte y gran responsabilidad en nuestro andar. Escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande. La obediencia es parte fundamental que permite que el creyente pueda vivir la experiencia de un avivamiento. No se puede, hermanos, de ninguna manera pretender un avivamiento espiritual. No podemos pretender la obra de Dios en plenitud en nuestras vidas cuando bromeamos o jugamos con el pecado. Cuando el pecado sigue teniendo parte en nuestras vidas, sigue formando parte de nuestras vidas, sencillamente vamos a vivir una vida totalmente distinta y diferente del plan inicial que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Ahora bien, me gustaría que vayan también en sus Biblias en el libro de Primera de Samuel. Por un instante es en el libro de Primera de Samuel. Le vamos a leer allá los versículos 22 y Primera de Samuel capítulo 15. Primer libro de Samuel capítulo 15, y allá vamos a leer los versículos 22 y 23. Y dice así, y leo. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carderos, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Esto se plantea en una situación bastante particular que le afectó al rey Saúl. Él quiso hacer las cosas a su manera, quiso obedecer a Dios en parte y en parte hacer su propia voluntad. Quiso por un lado andar en obediencia a Dios y por otro andar en obediencia a sus propias pasiones. Dios no se complace con tal condición de vida. Dios no se complace que por un lado podamos ofrecerle, un espacio, un tiempo, y por otro lado, vivir nuestras vidas conforme nuestra propia voluntad. Esto tarde o temprano va a tener serias implicancias en nuestras vidas. Si tan solo diéramos caso a la voz de Dios, en esto Dios se complace. En obedecer a Dios, en esto está el placer de Dios. En esto se encuentra justamente el primer principio que puede permitir un despertar espiritual. Muchas vidas cristianas terminan arruinadas. Desconocen lo que es vivir la vida en plenitud, una vida abundante. Nunca quizás lo experimentaron. Y como decíamos justamente en el estudio en esta mañana, incluso hay creyentes que terminan creyendo o acostumbrándose a un estilo de vida, a una forma de vida, y creen que esa es la vida que debe de experimentar el creyente. Ahora bien, si diéramos paso a la intervención genuina de Dios en nuestras vidas, terminaríamos por descubrir que en realidad en el plan de Dios hay algo mucho más maravilloso. El andar con el Señor significa en realidad una vida en plenitud. Ahora volvemos a nuestro pasaje allá en el libro de Segunda de Crónicas. Y allí estamos observando a Ezequías en una etapa, bueno, muy precoz de su vida. Apenas tenía 25 años. Tenía una gran responsabilidad. Pero lo primero que hizo fue justamente obedecer a Dios. ¡Qué sabia decisión! Ahora miremos justamente en el versículo 2. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, dice. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. La obediencia de Ezequías produjo justamente ese despertar. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Ahora bien, miremos la continuidad. En el versículo 3 dice, en el primer año de su reinado. Ni bien estaba empezando el primer año de su reinado, en el mes primero, en el primer mes de su, del primer año de su reinado, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, dice aquí. Notamos, hermanos, de que Ezequías empezó obedeciendo a Dios. Ese paso de obediencia, el paso de ajustarse a las normas de Dios, el paso de ajustarse a la voluntad de Dios, permite un segundo paso en la vida de Ezequías. La obediencia le hizo reconocer su dependencia de Dios y lo puso en primer lugar al abrir las puertas de la casa de Jehová. Lo primero que hizo Ezequías, luego de emprender su vida, de ajustar su vida al ordenamiento de la voluntad de Dios, fue abrir las puertas de la casa de Jehová. Fue lo primero que hizo en el primer año de su reinado, en el mes primero. Una actitud, hermanos, que trae avivamiento a nuestras vidas es poner a Dios en primer lugar. Sí, yo sé, hermanos, que hay tantas cosas que parecen ser de prioridad en nuestras vidas. ¿Cómo no? ¡Claro que sí! Están nuestra familia, nuestros hijos. Está la responsabilidad de tener que cuidar, mantener nuestro hogar, nuestra familia, y eso significa nuestro trabajo, nuestros compromisos laborales. Eso además implica muchas cosas, relaciones, compromisos con personas, con instituciones, etc. En cierto sentido, si vamos a considerar desde un plano plenamente racional, hay muchas prioridades en nuestras vidas cotidianamente. Si nosotros observamos de cerca lo que significaba para Ezequías asumir nada más y nada menos que el reinado. Él estaba asumiendo una gran responsabilidad que se relacionaba con todo un pueblo, con toda una nación. Dígame, si usted tuviera 25 años hoy y tuvieras la oportunidad, el privilegio de asumir una responsabilidad como esa, toda una nación de millares de personas, ¿cuál sería su primera decisión? ¿Cuál sería su primera actitud? ¿Cuál sería su primera intervención? ¿En qué se ocuparía? ¿Qué es lo primero que haría? Es muy improbable pensar que un estadista de nuestros tiempos, que políticos de nuestra época, consideren como lo primero en sus vidas ir y abrir las puertas de la casa de Jehová. Sería tonto pensar que terminen poniendo a Dios en primer lugar, administrar una nación. Administrar todo un pueblo implica muchas prioridades. Me imagino que ya en el tiempo de Ezequías había problemas de inseguridad, había problemas de asesinatos, de robos, había problemas económicos. Se debía de atender las necesidades de esa nación, de ese pueblo. También había, me imagino, problemas políticos. Me imagino que había problemas de administración. Había mucho en qué ocuparse. Había muchas prioridades. Sin embargo, lo que vendría a ser en el futuro una gran bendición que iba a impactar la vida de ese pueblo. Todas esas prioridades que podrían ser consideradas, todo empezó con la obediencia que Ezequías la tuvo para con Dios. No es poco pensar, hermanos, en esto. Es algo grande poner a Dios en primer lugar. A veces, hermanos, tenemos muy en poco al Dios que profesamos. Hermanos, no en balde la Biblia nos advierte, y miremos allá de cerca en Mateo capítulo 6, versículo 33. Mateo capítulo 6, versículo 33, dice lo siguiente: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¡Qué gran desafío, ¿no? Habiendo tantas prioridades, habiendo tantas cosas en que involucrarse diariamente. Yo le pregunto, el día de mañana, lunes, creo que es 12 de septiembre, ¿cuáles son sus actividades? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Cuáles son sus quebrantamientos al respecto de lo que ha de ser la semana? Y le pregunto, ¿en verdad cree usted posible buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? ¡Qué gran desafío! ¿No les parece? Lo fue para Ezequías. No era una posición cualquiera. Y vuelvo a repetir, había muchas prioridades en lo político, en lo social, en lo referente a la seguridad, la producción, la economía. Era nada más y nada menos que administrar una nación. La Biblia advierte claramente para todo aquel que tenga interés. Interés de un avivamiento espiritual, de una obra genuina de Dios en él o en ella. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿De qué cosas está hablando? Si usted se toma el tiempo de leer esto, empieza ya desde el versículo 25. Cosas que afectan, que hacen a las prioridades de nuestras vidas, como el sustento, el abrigo, la manutención y otras cosas muy propias de la vida. Pero el desafío de parte del Señor está: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. También lo supo Ezequías. Ezequías fue muy sabio en ese sentido, porque él priorizó lo que quizás no estaba en el interés de la política local, priorizó quizás lo que no estaba en el interés de la economía local, priorizó lo que quizás no estaba en el interés de las masas. Pero él priorizó con sabiduría lo que en verdad iba a significar, al fin y al cabo, la gran bendición que terminó siendo su reinado. Obedeció a Dios, y lo primero que hizo fue abrir las puertas del templo que se encontraban cerradas. El antecesor de Ezequías fue Acab. Fue uno de los reyes más malvados, y había destruido por completo la adoración a Dios en aquel entonces. Había desviado el corazón del pueblo por completo tras dioses ajenos. El pueblo estaba apartado de Dios, y aquí estaba un hombre, un hombre en medio de toda una oposición, de toda una comunidad, de todo un pueblo que tenía un corazón predispuesto a otras cosas, pero él no. Él tenía un corazón que sintonizaba con Dios y por tanto su prioridad fue abrir las puertas del templo. También lo fue para un grande en la Biblia, para un grande que lamentablemente terminó muy mal por su desobediencia en el camino, pero empezó de una manera grandiosa. Salomón, que también fue un rey. Me gustaría que vean un poco el relato de este asunto en Primera de Reyes capítulo 3. Si buscan sus Biblias, Primera de Reyes capítulo 3, allí vamos a leer el versículo 13. Primera de Reyes capítulo 3, versículo 13. Esto sucede en el contexto de lo que Dios le había planteado a Salomón. Dios le había planteado darle u otorgarle a Salomón lo que él le pidiese. Y lo que Salomón pidió en aquel momento fue justamente que Dios le diera dirección, que Dios se ocupara de él. Puso a Dios en primer lugar en su vida y quiso que Dios le diera sabiduría para guiar al pueblo. No le pidió riquezas, no le pidió seguridad, no le pidió recursos, no le pidió dinero, no le pidió esto, no le pidió aquello. Pidió que Dios interviniera en su vida dándole sabiduría. La respuesta de Dios fue la siguiente, Primera de Reyes 3, 13. Y aún también te he dado todas las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Esas fueron las palabras del Señor como respuesta a Salomón. En ese contexto fue que el Señor dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo hizo Ezequías, lo hizo Salomón, lo hizo todos aquellos que encontramos en la Biblia y que terminaron alcanzando la gracia, la misericordia y la bendición de Dios. Ahora miremos algo más también aquí. Reconocer justamente nuestra dependencia de Dios da paso al avivamiento. Fue lo que hizo este hombre que terminó siendo una gran bendición para su pueblo, Ezequías. Ahora, miremos algo más también, volviendo a nuestro pasaje de Segunda de Crónicas, capítulo 29, en el versículo 3. Él hizo algo más incluso. Él no solo abrió las puertas. Si ustedes notan, voy a volver a leer el versículo 3, dice: en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová. Abrió las puertas de la casa de Jehová. Es decir, tuvo como prioridad dar paso a Dios. Poner a Dios en primer lugar fue su prioridad. Pero no solo eso. Esas puertas que él fue y abrió, esas puertas que por muchos años permanecieron cerradas, esas puertas necesitaban ser reparadas, esas puertas estaban dañadas. Y él las reparó. Es algo no poco que debiéramos de apreciar, porque la obediencia de Ezequías permitió no un acceso momentáneo, sino ese trabajo de reparar esas puertas permitió un acceso continuo del pueblo para adorar a Dios, para buscar a Dios en sus vidas. No solo dio el paso de abrir las puertas, sino también las reparó. Esto es una obediencia duradera, esto es una obediencia perseverante y contagiante que tiene un propósito justamente no solo la de ser partícipe de aquello, sino hacer partícipe de tener como prioridad la obediencia a Dios también a los demás, y así lo hizo. Él se ocupó de abrir las puertas, pero además de repararlas. La gran pregunta que necesitamos hacernos en este tiempo es nuestra vida un acceso permanente a los que no conocen a Cristo? Somos nosotros una fuente que permite que otras personas se deleiten en el Señor apreciando el testimonio de nuestras vidas. Abrimos las puertas de nuestras vidas para que el Señor obre su avivamiento en nosotros y que esas puertas permanezcan habiendo sido reparadas de acceso continuo para otras personas que no conocen el Evangelio, que no conocen a Cristo, hermanos nuestros que quizás estén pasando por momentos difíciles con cargas y tribulaciones. ¿Es nuestra vida, son nuestras vidas una fuente de bendición a otras personas? ¿Somos incluyentes como fue justamente Ezequías? Él no solo abrió aquellas puertas para sí mismo, como un acto de priorizar a Dios en su vida. Él reparó aquellas puertas para que también el pueblo tome parte de aquel ministerio que el Señor le había encomendado. ¿Somos incluyentes o en realidad somos excluyentes? Pueden apreciar, puede apreciar el mundo en nuestras vidas el avivamiento de Dios, genuinos cambios, genuinas obediencias a Dios. Allá en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, podemos apreciar justamente este desafío. Segunda de Pedro, capítulo 1, los versículos 5 al 11 dicen lo siguiente: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Esto significa fe en acción, poner en acción la fe. Virtud, a la virtud conocimiento, es decir, seguir avanzando, seguir progresando, seguir conociendo más para poner más en acción. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad estar, hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta ocupación la tuvo Ezequías. Ezequías no solo vio como una oportunidad para sí mismo de deleitarse en Dios, quiso también que los demás se deleitaran en el Señor. Esa actitud personal llevó que justamente ese testimonio sirviera para que otras personas pudieran alcanzar el privilegio de aquella bendición. Pero no se quedó en esto. Miremos otra vez Segunda de Crónicas, capítulo 29. Además de reparar las puertas, dice el versículo 4, e hizo venir, versículo 4, hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Bien, hermanos, la obediencia de Ezequías motivó el cambio de otros. Esto también trae avivamiento cuando Dios cambia nuestras vidas. Inspiramos también a que otros sean cambiados. Cuando hay un genuino cambio en nuestras vidas, cuando hay una genuina transformación en nosotros, despierta la motivación en otras personas. A veces queremos sencillamente imponer cambios en los demás y no en nosotros mismos. Queremos nosotros ser maestros en la enseñanza a otras personas, pero no de testimonios. Esta experiencia nos permite justamente apreciar, pues, si nosotros observamos el contexto del capítulo 29 sobre todo, vamos a encontrar lo que hizo Acab. ¿Qué hizo Acab? Pues justamente terminó por desviar el corazón de todo el pueblo, incluso de los sacerdotes, los levitas, y terminó llevándolos en masa para adorar dioses falsos. Todo el pueblo Incluso sus líderes espirituales habían perdido la visión y el llamamiento. Habían olvidado esa posición sublime que se les había encomendado. Sin embargo, encontramos aquí en Ezequías, e hizo venir a los sacerdotes y a los levitas. Esto implica justamente de parte de Ezequías un deseo de motivar a que haya cambios no solo en su propia vida, sino también en la vida de los demás. Él justamente se involucró en la vida de otras personas, haciéndolos venir, mandó llamar a esos sacerdotes y a esos levitas y los reunió. Hermanos, cuando genuinamente hay una transformación espiritual en nosotros, vamos a tener el amor de Dios. El mismo amor que Dios tiene va a empezar a producirse en nosotros. No vamos a tener un celo mezquino, más bien vamos a querer y buscar la restauración. Hermanos, indudablemente que en todo nuestro andar vamos a encontrarnos con personas caídas y heridas, personas que en su andar fueron lastimadas, que tropezaron, que se golpean y que se encuentran en pecado y desobediencia. Pues que se pierdan todo, que se fundan. No es esa la actitud del creyente y menos de la iglesia. Suelo repetir y reitero en este momento que la iglesia es justamente para pecadores. Esta iglesia no es para personas perfectas. La iglesia está justamente para recibir a personas que se encuentran en perdición. Y cuando el corazón del creyente termina siendo invadido por el Espíritu Santo y su obra empieza a generarse en medio nuestro, vamos a tener la misma motivación que tuvo Ezequías, la de buscar. Esa misma motivación que estuvo en Cristo Jesús, la de buscar y la de salvar los que se habían perdido. Jesucristo no tuvo otra motivación. Él no tuvo la motivación de venir aquí y, bueno, sencillamente rescatar a aquellos que tengan interés. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Algo que reluce en la vida de una persona que vive la experiencia de un avivamiento espiritual es que siempre va a tener amor y misericordia hacia los demás. Lo tuvo Ezequías. Allí en el libro de Santiago, capítulo 5, encontramos una exhortación solemne al respecto. Santiago, capítulo 5, dice lo siguiente. Libro de Santiago. Vamos a leer el capítulo 5, los versículos 19 y el versículo 20, dice así: hermanos, estoy leyendo Santiago, capítulo 5, versículos 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¡Qué solemne exhortación para el creyente! En ningún caso la Biblia nos permite el derecho de juzgar. Es más, somos advertidos por la palabra que el que esté firme mire que no caiga. Por doquier vamos a encontrarnos siempre con personas heridas que requieren de misericordia. Aquel cuadro en el cual Jesús habló de un hombre que descendía de Jerusalén hacia Samaria, que en el camino fue justamente golpeado por ladrones, herido y abandonado al costado del camino. Qué triste cuadro nos cuenta esa parábola, porque el primero que pasa es un sacerdote. Es una persona que, bueno, podríamos decir, una persona la más apta para tener misericordia y manifestar amor hacia el prójimo. Pero el sacerdote llegó, vio aquel cuadro, pero pasó delante. Tal vez tenía muchas ocupaciones, muchos compromisos, o sus prejuicios no le permitían ocuparse de ese herido. Ahora bien, A continuación pasó, bueno, un levita. Podríamos decir, bueno, ese sacerdote estaba muy ocupado, o quizás el compromiso era demasiado, pero pasa un levita. Que también podríamos decir, una persona apta, una persona que podría ofrecer misericordia y amor. Pero de igual manera, vio aquel cuadro y pasó adelante. Aquel hombre pasó esas horas allí desangrándose. Aquel hombre quizás con cada minuto que pasaba, peligraba de muerte. El dolor. Y llegó allá un samaritano. Alguien que en realidad para los judíos era repulsivo. Pero llegó allí el samaritano y vio aquel cuadro y fue movido a misericordia. Descendió de su caballo y tomó aquel herido, curó sus heridas, lo vendó, lo alzó en su caballo y lo llevó para que cuidaran de él. Hermanos, solo un despertar espiritual en la vida del creyente puede generar tal amor, tal compasión, tal misericordia. El mundo que nos rodea, y hablo del mundo que nos rodea, y hablo de nuestra familia, hablo del entorno inmediato que cotidianamente se relaciona con nosotros. Eso significa nuestro trabajo, el ámbito en el que nos desenvolvemos, todo ese campo tendría un impacto distinto si la vida de los creyentes irradiáramos más avivamiento espiritual. Si el Espíritu Santo de Dios obrara con trascendencia en nuestras vidas, en verdad os digo, hermanos, que tendríamos mucho de qué ocuparnos. Nos ocuparíamos de tantos heridos, de tantos lastimados, de vidas que sufren, de hogares que se destruyen, de personas que se encuentran al borde del colapso total. Por eso podemos apreciar nosotros el impacto del avivamiento en la vida de Ezequías como algo tan positivo que inmediatamente no solo se ocupó de sí mismo, sino aquello inmediatamente lo llevó a ocuparse en permitir que los demás, el pueblo en general, tuviera acceso a Dios, tuvieran también la oportunidad de vivir lo que él estaba experimentando en su vida personal. Inmediatamente él se ocupó también de esas personas que antes sí eran los encargados de las cosas del Señor, pero que habían abandonado la fe, que se habían apartado y se habían ido, sí, en pos de dioses ajenos. Ezequías no se sentó a juzgar ni a condenar a esas personas. Más bien se ocupó de convocarlos, de llamarlos. Allá en el libro de Judas, al final ya casi de la Biblia, también encontramos similar exhortación. El libro de Judas, que solo tiene apenas un capítulo, el versículo 21 y al 23 dice lo siguiente: conservaos en el amor de Dios. Qué interesante es, alguna vez hicimos un largo estudio acerca de esta palabra, conservaos en el amor. Y habíamos hablado, me acuerdo que, sobre todo cuando uno va a preparar algo, por ejemplo, va a guardar un alimento como una fruta, unas verduras, y lo quiere conservar por cierto tiempo, lo pone en ciertos condimentos como vinagre y otros elementos que permiten que aquello se conserve. La vida cristiana, hermanos, fácilmente pierde su sabor, pierde su sustancia, pierde consistencia, pierde su razón de ser. Y la manera en que la vida cristiana se conserva en verdad, se preserva, significa eso, hermanos, es a través del amor. Conservaos, conservaos en el amor de Dios. Si algo puede conservar tu vida, hermano, como creyente, si algo puede preservar tu vida, hermano, hermana, es el amor de Dios. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y mientras tanto, es decir, mientras nosotros nos conservamos, nos preservamos en el amor de Dios, tenemos una gran tarea. ¿Y cuál es la tarea? Está en el versículo 22. Algunos que dudan, convencedlo. Versículo 23, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¡Qué tremenda, qué solemne desafío de parte del Señor para nuestras vidas! Tenemos mucho en qué ocuparnos, pero lamentablemente no terminamos con nuestras vidas muy afectados o influenciados por las cosas de este mundo. La vida cristiana pierde justamente su objetivo y su razón de ser. Ahora veamos nuevamente y volviendo al libro de Segunda de Crónicas, y vamos a ver allá la continuidad. En el mismo versículo 4 notamos nosotros: e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Esto también, hermanos, nos muestra la obediencia de Ezequías, que terminó siendo justamente algo que produjo, que propició restauración. Una persona justamente que vive un avivamiento busca a que otras personas vuelvan a reunirse. ¿Y los reunió dónde? Los reunió en la plaza oriental. Esto no es una casualidad, aquí hay mucha sabiduría de parte de Ezequías y mucho también que enseñar. ¿Por qué justamente la plaza oriental? La plaza hacia donde salía el sol. Ezequías justamente tuvo mucho cuidado en ese sentido, en que todos sus movimientos tuvieran un significado. Quería que entendieran que una cosa nueva estaba por comenzar. Y sí, al reunirlos allá, ante esa puerta oriental, algo nuevo estaba por empezar. Sí, es cierto, cada quien, todos los que se encontraban allí, estaban con sendos pasados, con sendas cargas y muy cuestionables. Pero el amor de Dios que se generó en la vida de Ezequías, produciendo un gran avivamiento, los llevó justamente a que estas personas también tuvieran esa oportunidad de empezar de nuevo. Y los llevó justamente a un encuentro con el Señor. Llevar a la gente a un reencuentro con Dios es una cualidad que produce avivamiento. Hermanos, justamente cuando, y cada quien que ha tenido alguna vez o que tiene, digamos que la práctica o la costumbre de ocuparse de otras personas, ya sea llevándoles el evangelio o ya sea de ocupándose en restaurarlos, sabe que cuando nos ocupamos de estas cosas se enfervorece en nosotros. Hay un fervor espiritual en nosotros, hay un gozo espiritual. El creyente que se ocupa en rescatar a personas, el creyente que se ocupa en salvar almas, no que nosotros salvemos a nadie, sino que en llevar el evangelio y que esas personas conozcan al Salvador, que esas personas conozcan que hay esperanzas, que en Dios hay otra oportunidad. Hay un gozo en realidad, un gran avivamiento. Ahora miremos también los versículos 5 al 9 de Segunda de Crónicas. Les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y he aquí, nuestros padres han caído a espada y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Notamos nosotros, hermanos, aquí también que la obediencia de Ezequías le dio convicción de pecado. Él era consciente, y esto fue justamente lo que terminó transmitiendo. Mostró la causa de la falta de avivamiento en el seno del pueblo de Israel. No solo los congregó allí para entretenerlos, no solo los congregó para arengarlos, no solo los congregó allí para hacerles escuchar un discurso político. Congregó al pueblo, congregó a esos sacerdotes y a esos levitas, y los encaró predicándolos la palabra, confrontando el pecado, que finalmente fue lo que llevó a que el pueblo se encontrase en aquella condición. Ahora miremos los versículos 10 y 11, dice así: Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis, y seáis sus ministros, y le queméis inciensos. La obediencia de Ezequías le mostró, le motivó a hacer un pacto con Dios. Hermanos, esto es significativamente necesario en el día de hoy. Dios requiere de sus hijos compromiso. Dios requiere de sus hijos decisión. Dios requiere de sus hijos un carácter firme en relación a aquellas cosas que emprendan. Ezequías la tenía muy clara. A pesar de que en verdad había muchas prioridades que en el concepto común de las personas debían de ser administradas, Ezequías tenía como una prioridad tratar lo espiritual. Él veía como algo urgente poner las cosas en orden con Dios. Y esto justamente lo llevó a una convicción que debiera de afectarnos a todos nosotros también, la convicción de pactar con Dios. Esto significa sencillamente de asumir compromisos con Dios, de tomar decisiones para con Dios. No se puede que en la vida cristiana, hermanos, andar entre dos decisiones. Esa actitud titubeante no es del agrado del Señor. El hombre de doble ánimo, dice la Biblia, es inconstante en todos sus caminos. No es del agrado del Señor. Cuando somos convencidos por el Señor y somos conscientes de lo que Él pretende llevar a cabo a través de nuestras vidas, siempre va a requerir de nosotros una actitud como la que tuvo Ezequías. Yo voy a hacer pacto con Dios. No voy a hacer pacto con hombres, la voy a hacer con Dios. Dios requiere compromiso de nuestra parte. Dios requiere decisión de nuestra parte. Si los padres de familia, creyentes, de los hogares cristianos, tuviéramos más de esta actitud, de esta convicción, como la que tuvo, por ejemplo, aquel gran hombre llamado Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Esas son actitudes de compromiso, de responsabilidad y de decisión. Si nuestros hijos ven en nosotros una actitud titubeante, ¿qué serán de sus vidas? Ezequías fue claro y contundente en ese sentido. ¿Y cuál fue el resultado? En todo lo que hemos hablado, lo que sí realmente se trasluce es esto: hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Ese es el fundamento, es el principio y es el todo de un avivamiento espiritual: hacer lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Y qué terminó siendo la vida de Ezequías y la del pueblo? Miremos para, por lo menos como información. El versículo 12 dice: entonces se levantaron los levitas. Y ahí se cita el nombre de cada levita. Y saltemos al versículo 15. Estos se reunieron. Y estos reunieron a sus hermanos y se santificaron. Y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Es decir, ellos empezaron también por allí. Recuerden, había muchas otras prioridades en el concepto común del mundo. Pero ellos, ¿qué hicieron? Ellos asumieron aquel testimonio como un desafío a sus vidas. Y recibiendo esa oportunidad que se les abrió, se les permitió, la tomaron. Y así lo hicieron. Versículo 16: y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, el atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente del Cedrón. Entraron, tomaron la decisión de hacer lo que debían de hacer y limpiaron la casa del Señor. Oh, ¿qué pasaría de nosotros si tomáramos esa actitud, esa actitud responsable, y entráramos en, primeramente en nuestras propias vidas y luego en nuestra propia casa? ¿Cuántas cosas están allí que en realidad pervierten? Y desafortunadamente lo único que hace es dañar espiritualmente nuestras propias vidas y la vida de nuestros propios hijos. Nos lamentamos tristemente en qué terminan o en qué andan nuestros hijos. ¿Pero acaso no somos nosotros mismos los que llevamos dentro del seno de nuestra propia casa los que terminan siendo para perdición de nuestros propios hijos, de nuestra propia familia? Si tan solo cada uno de nosotros fuéramos conscientes de este desafío que estamos viendo y también nos adentráramos en un compromiso y pacto con Dios, haríamos lo que esta gente hicieron. Ellos entraron y todo lo que era impropio de la casa de Dios la llevaron al torrente del Cedrón. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero y a los 8 del mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días, y en el día 16 del mes primero terminaron. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron: ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todo instrumento, y la mesa de la propiciación con todos sus utensilios. Asimismo, hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba, y he aquí, están delante del altar de Jehová. Si usted quiere conocer más cuál fue el resultado posterior del reinado de Ezequías, lo puede seguir leyendo y va a encontrarse que fue todo un avivamiento. Cuando se empieza poniendo en primer lugar a Dios en nuestras vidas, hermanos. Tal vez usted no tenga tan gran compromiso como la tuvo Ezequías. ¿Qué tiene usted? ¿Es usted un padre de familia, una madre de familia? ¿Qué es usted? ¿Es un joven que tiene una vida por delante? Pues no interesa quién es usted o cuáles son sus compromisos. Si usted es un hijo de Dios, usted tiene un desafío. El desafío de poner a Dios en primer lugar en su vida. En este tiempo de tanta necesidad, se requieren vidas que en verdad puedan tener la experiencia viviendo en el Señor. Una vida llena del Espíritu Santo, una vida de avivamiento. Estoy seguro que así como lo que restó del reinado de Ezequías fue de gran bendición, su vida va a terminar encauzándose según los propósitos de Dios para bendición. Gracias te damos, Dios, por este momento y tu palabra. Sea sobre nosotros tu gracia y tu misericordia en este momento. Tu paz en el corazón de todos nosotros y tu palabra siga en nuestras mentes. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra predicada en esta noche y también a los hermanos y amigos que nos visitaron en esta noche y compartieron con nosotros el culto. Le invitamos cordialmente para el próximo domingo a las 18 horas, cuando empezamos el culto. A las 8:30 de la mañana tenemos las escuelas bíblicas dominical y los miércoles también.